Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. San Cristóbal, del 22 al 28 de abril. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Ambulante Sexenio. De lo bueno, mucho. Este año, Ambulante va a estar en San Cristóbal del 22 al 28 de abril. La sede más importante es Cinépolis. Y otra sede es Kinoki, Kids and Bagels y El Puente. Incorpora además el Paliacate, repite la Alianza Francesa. Y la novedad, 4 proyecciones al aire libre, 2 de ellas en el Arco del Carmen. Y por primera vez, proyecciones en barrio, una en la plazuela del barrio de San Francisco y otra en la cancha deportiva techada del Relicario. Pues la sección Injerto es documental experimental, hay 7 programas, uno de cada artista. Ahí sí, bueno, pues quien quiera más datos, en la página web del festival está la reseña de cada uno de estos materiales, son muchos. En una sola sección hay 9 cortometrajes, son 7 secciones. Pero bueno, lo que yo pude ver, también con muy buena realización técnica, con miradas muy sorprendentes, el tema de este año de Injerto es constelaciones de lenguaje, que va de 2 formas de ver el lenguaje. Como tema en sí mismo, hablar sobre las potencialidades, los límites, los peligros del uso del lenguaje, casi, digamos, el lenguaje estaba hasta pervertir su sentido. Es una reflexión muy intensa sobre lo que el lenguaje es y permite. Y otra forma que es, finalmente, pues un documental, una película, es una forma de usar el lenguaje, y entonces distintas expresiones visuales, o sea, distintos usos visuales del lenguaje. Uno es el lenguaje como tema, y el otro es lenguaje como vehículo de expresión. O sea, uno como una reflexión a propósito de, entonces este es el tema para este año de Injerto. Después está Sonidero, que es otra de las secciones clásicas ya, bueno, estables de este festival. Rápidamente viene un documental sobre Phil Spector, el que fue productor de los Beatles, de John Lennon, Tina Turner y personajes, artistas de esa talla, y es una reflexión de su vida y de lo que fue pues el desarrollo de un importante periodo de la música pop, rock, en los tiempos de Elvis Presley, en los tiempos en donde la música sí dio una de sus grandes transformaciones. Y bueno, él la cuenta desde su situación de arresto domiciliario, porque el correlato de este documental es que él es acusado del asesinato de una mujer, y lo vemos en ese proceso, esperando la sentencia. Venda Bilili, para mí es quizás como el plato fuerte de la sección. Es un grupo de hombres del Congo, con distintos impedimentos físicos, la mayoría de ellos sufrieron polio, no pueden caminar, viven en albergues, en la calle, encima de cartones, y desde esa posición uno de ellos tiene como el impulso de decir, quiero cambiar esto, no quiero a mis hijos viviendo como he tenido que vivir yo, y él pues se plantea el objetivo de crear una banda de música y que la música los lleve a Europa. Tienen en este documental, se ve una clara obsesión, como acá podría seguir Estados Unidos y triunfar, pues allá es ir a Europa y triunfar, el sueño europeo y Europa. Y entonces hay un chico que con una latita de leche y una cuerda y un palito se hace un instrumento y dice, esto me va a llevar a Europa, y pues lo llevan, ¿no? Finalmente, después de muchas peripecias y muchos inconvenientes y mucha angustia y como mucho desaliento cotidiano, hay un incendio, se les quema el albergue, o sea, mucha adversidad, finalmente logran mantener, y eso es para mí una de las cosas más valiosas de este documental, cómo no perder la perspectiva, cómo no dejarte abrumar por todo eso que parece querer salirte mal, y perseverar y lograrlo. Y además de lograrlo, no dejar que lograrlo te coma, que es un contraste contra otro de los materiales, el de Blues, que es un grupo que el éxito los hunde, ¿no? Que no saben cómo administrar su fama y su popularidad, y digamos como... No en balde pasaron tantos años separados. Así es, y es la historia de eso, ¿no? Cómo ese grupo surge de unas relaciones de amistad, que en cuanto el grupo empieza a tener el éxito que tiene, esas relaciones se van quebrando hasta que llevan a su separación, como no soportan o no saben darle perspectiva. No saben cómo manejarla. Exacto, a esa fama, a esa popularidad, a ese éxito, y contrasta con el de Benda Bilini, ¿no? Uh-huh. Que finalmente es saber estar ahí y no perder ni en la adversidad ni en el éxito la perspectiva. Uh-huh. De que Benda Bilili, que significa ver más allá de las apariencias, okay. Benda Bilili es su puerta a la transformación de su existencia y al bienestar de sus familias. Uh-huh. O sea, ellos cuidan mucho a Benda Bilili porque para ellos significa esa diferencia entre vivir en un cartón, en una esquina, y que sus hijos tengan la esperanza de poder estudiar, de poder tener, digamos, unos mínimos, ¿no? De salud, de desarrollo, de acceso a satisfacer sus necesidades. Entonces, claro, es un contraste, porque los otros, pues bueno, ya sabemos, drogas, ¿no? Ese desbordamiento, esa pérdida de dimensión, pero todo, bueno, todo lo que implica ser un rockstar. Así es, se rockstarearon finalmente, unos no y estos sí. Pero bueno, también Blur, a pesar de que aquí lo que dije a lo mejor suena muy superficial, sí es una mirada con bastante reflexiva, uh-huh, de lo que pueden ser los lazos entre las personas, ¿no? Evidentemente la amistad de unos chavitos bastante, una vida bastante desahogada, pero finalmente un tema universal logra ser muy bien desarrollado en ese documental, y es el de la insatisfacción, el de esa sensación como de ya estás ahí y de todas formas no encuentras, sí, satisfacción como persona, tus preguntas siguen abiertas, ¿no? Uno se va a la India, las típicas narraciones de la búsqueda de... Claro. Después está La Furia de las Rimas, que para mí es el segundo que no hay que perderse, es una historia del hip hop, sus orígenes, pero se atora muy poco en ello para después hacer un estado de la cuestión del hip hop en 4 continentes, okay, y de cómo el hip hop ha logrado unir personas sin importar las distancias ideológicas, raciales, culturales, de género, y entonces tienes feministas africanas haciendo sus, okay, rimas, tienes un grupo que eso es impresionante y vale la pena por solo ese hecho, un grupo de hip hop en la frontera entre Gaza, o sea, entre los territorios de palestinos e Israel, un grupo hecho por judíos cantando en hebreo y palestinos cantando en árabe juntos, sus rimas para quejarse de esa situación, que a ellos les ha caído encima, que nadie decidió. Entonces, cuando yo vi eso, dije, okay. Y luego también está, bueno, Estados Unidos, los suburbios, África en Estados Unidos, que es de donde finalmente sale el movimiento del MC, del hip hop. Y luego también acabamos en Europa, en Francia, que es el primer lugar que salta, pero luego de ahí nos pasamos a Alemania, skinheads de izquierda, haciendo rimas que tú dices, o sea, yo lo veía y no me pegaba. La imagen de este rubio fortachón que tú dices, me va a matar, con su solidaridad con los inmigrantes y sus rusas. Toda esa secuencia. Rompiendo todo el esquema de lo que es la raza aria, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, es una edición muy vertiginosa. Ajá. Bailan, bueno, ya sabemos cómo bailan los que bailan hip hop, baile increíble, música muy buena, una edición muy fluida, pues un viaje que la verdad uno nunca podría hacer, o sea, yo en la vida dije, bueno, feministas cantando rimas, MCs feministas en contra de las violaciones y la violencia de género, y bueno, pues sí, es la fuerza de las rimas, el título me parece lo más acertado, en realidad es la fuerza furiosa de las rimas, okay, porque hay mucho de rabia también, ¿no?, de insatisfacción. Algo muy característico del hip hop. Así es, y hay otros dos materiales más. Mira lo que hizo La Luz sobre el proceso creativo de Faith y, uh-huh, sus colaboradores, que ella llama amplificadores, o sea, sus músicos, su fotógrafa, su artista visual y demás. Y entonces es un tema limitado en cuanto a qué es el proceso de creación de su música y sus conciertos, pero con una mirada muy profunda. Okay. Es muy poético, es como muy muy lírico este documental. A mí me conmovió bastante porque la idea fundamental de Faith es, podría tener, bueno, de hecho tiene el mejor equipo que podrías pagar. O sea, es una artista muy exitosa con muchos premios y que tiene producción para allegarse a la mejor gente y darle a cada quien su parte y tener un producto impecable. En lugar de eso se alquila una casa abandonada y están ahí juntos grabando, y ella dice una frase que a mí me gustó mucho: quiero ver qué sale del estar juntos, quiero ver qué surge del error, ¿no? De la dialéctica entre todos nosotros aquí. Y entonces sí ves reflejada esa creación de colectividad, ese diálogo, como esa capacidad de ver en cada una de las propuestas algo que se puede incorporar contra ese proceso que yo he visto suceder y que creo que todos hemos visto suceder, de alguien que es el que finalmente decide y que evalúa qué está bien y qué no está bien, es el jefe de la orquesta y se acabó. Ahí hay una cosa como muy humana también en ese sentido de explorar tu interior, de abrirlo a los otros y ver qué sale de ese estar un día juntos y otro día juntos y otro día juntos. Y va incorporando, por ejemplo, incorpora una artista gráfica que ahí en vivo va haciendo como arte experimental. Tiene un proyector y pone barro y va haciendo con las manos, va creando formas, o también tiene como sombras chinas, va complementando, ¿no? Y uno diría, bueno, le quita protagonismo, pues la idea es repartir ese protagonismo. Por eso ella dice, tu arte depende de tus amplificadores. Okay. Mi técnico de sonido me amplifica, y si no lo hiciera, pues mi música no llegaría a ningún lugar, y mis músicos me amplifican, y mi fotógrafa, entonces es una concepción de la creación colectiva. Okay. Y el último es una cosa muy, muy psicodélica, muy rara, muy border, como género, porque es un cantante que va, se entera de que tiene un tío en la Patagonia, él está en Inglaterra, se entera que tiene un tío en Patagonia, que era músico, y se da la tarea de reventarse un viaje por el Cono Sur para encontrarlo, y en su camino va creando música y se pone una máscara de luchador y todo está filmado en unos colores realmente psicodélicos y te va jugando bromas, pero claro, es documental porque es como es él, ¿no? Es como su mirada, digamos, surrealista de la realidad documentada por él mismo. Entonces, okay, de repente ves en la televisión que está con otro cantante famosísimo y luego vas a cuadro de él que dice, en realidad esto no pasó, es pietaje, pero yo me lo imaginé, o sea, a mí se me ocurrió. Entonces dices, bueno, es un documental, no es documental. Es muy divertido, pero sí es un poco como reta tu noción del género, que eso está bien, que es otro de los objetivos del festival. Y finalmente la sección Enfoque, que este año trata de mercados negros, pues vamos a ver documentales sobre adicciones a las drogas, sobre tráfico de armas, sobre la época de Pablo Escobar en Colombia, okay, un excelente documental que hace el correlato, o sea, está la historia de Pablo Escobar, ajá, y de Andrés Escobar, el futbolista, ¿sí? Okay. Que Pablo Escobar tenía una obsesión con el desarrollo del fútbol en Colombia y le inyecta todo el dinero, todo el dinero que un narcotraficante, sí, como claro, Pablo Escobar, o sea, millones, le puede inyectar al fútbol. Y finalmente aparece este chico que es el líder de la selección colombiana, que finalmente entra al Mundial, uh-huh, y con buenas perspectivas, con un muy buen equipo. Y bueno, ustedes supongo que sabemos más o menos cómo fue la historia. Él falla, bueno, comete un autogol, uh-huh, en el Mundial y después lo asesinan. Pero es la reconstrucción de ese periodo de máxima violencia, uh-huh, del narco, cuando Pablo Escobar logra ser senador, diputado, el equivalente. Sí. Y desde ahí, al que lo empieza a contradecir, empieza a quedar muerto, donde finalmente reta tanto al Estado, porque primero se ve que hay una como complicidad. Uh-huh. Pero llega un momento en que los límites se desdibujan tanto que el mismo Estado reacciona y dice, no, o sea, si cada que alguien no te dé la razón va a parecer muerto, o sea, hay que poner la raya en algún lugar. Empieza ese enfrentamiento, que es la etapa más sangrienta, que ahí lo meten a la cárcel y desde la cárcel sigue y luego se les fuga y toda esa historia, y cómo tuvo el impacto en las calles, en Colombia, en Medellín, en la cantidad de muertos, la penetración del narco en la sociedad de a pie, o sea, en la más espesa y municipal. Y cómo el fútbol fue una forma de la gente de sacar como todas esas tensiones, se fanatizaron por la selección, ¿no? Y cómo eso finalmente choca en ese punto, ¿no? en el punto en el que, bueno, Pablo Escobar es asesinado y el chico también. Okay. Muy buen documental. También hay uno sobre, este sí es muy duro, afortunadamente es cortito, niños que son secuestrados en África para ser esclavos. Tienes un niño que secuestran a los 5 años, lo tienen 4 años de esclavo y está dando su testimonio. O sea, tienes un niño de 9 años contando cómo vio asesinatos. O sea, está hecho en este formato de vals con Bashir, de filmación que está estilizada con dibujo, ajá, con, sí, el, con técnicas digitales, yo supongo, para proteger la identidad de los dos chicos. El otro es secuestrado a los 11 y lo liberan 5 años después. Bueno, escapa 5 años después, ve cómo asesinan a la madre, al padre, a las otras niñas que están ahí. Es una historia de terror y en eso se queda. Es un documental muy sencillo, son los dos testimonios completos y hasta ahí queda. Es una denuncia muy puntual, muy dura. Sí, después tenemos una serie de documentales que abordan el tema de la migración de centroamericanos a Estados Unidos, su paso por México. Y finalmente hay uno sobre tráfico de mujeres para ser prostitutas, mujeres o africanas o de Europa del Este que son traficadas hacia Europa Occidental, y hay un cuerpo de policía que se crea para intentar desmontar estas redes de tráfico, y se le permite a los documentalistas durante 6 meses grabar las reuniones y la actividad de este cuerpo. Y uno más sobre piratería de barcos, de un chico que dice, yo quiero ser pirata, en el Somalia, yo quiero ser pirata. Y el pariente que finalmente la familia tomó la decisión de enviarle a la Europa a estudiar, o sea, de sacar a uno de sus hijos de ahí para que tenga una oportunidad de vida distinta. Y entonces es este hombre que es periodista, que tiene una vida bastante desahogada, tranquila, con muchos recursos, y su primo que quiere ser pirata. Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Del 11 de febrero al 5 de mayo. Ambulante sexenio. De lo bueno, mucho.